La práctica 3 que hemos realizado consiste en la utilización y comparación de bancos de imágenes. En primer lugar, hemos cogido una foto de nuestro blog y hemos comparado si era una imagen libre de derechos o no a través de TinyNAI. Posteriormente, hemos utilizado los tres bancos de imágenes mencionados en el texto de Luis Codina y buscando una fotografía de una temática concreta en cada uno de estos bancos. Los tres depósitos de imágenes cuentan con avanzados sistemas de búsqueda, categorización e indización de imágenes, permitiendo hacer una búsqueda más selectiva y concisa. En la práctica también se nos pedía calcular el precio aproximado de las imágenes contando con el supuesto de que disponemos de un dinero ficticio. En el documento que adjuntaremos en la práctica se encuentran las fotos elegidas y la que particularmente más me ha gustado, las características aplicadas para su búsqueda, así como su precio y demás detalles. El precio de las tres fotografías asciende a una cifra de alrededor de 3.000 euros, contando con que su uso iba a ser a nivel nacional por parte de empresas de publicidad por un largo periodo de tiempo, etc. En definitiva, esta práctica me ha resultado bastante útil, puesto que desconocía el funcionamiento en detalle de páginas de bancos de imágenes.